Necesario verte, siento que tú estás aquí. Con solo imaginarte puedo llegar a ti. No es tan preciso, tan urgente rozar tu piel. Si te puedo tener así, llenando cada espacio, sentir tu voz, hablándome despacio. Te escuché entre ilusión y verdad. Aprendí que no existen distancias. No, no es tan difícil soñar. Con los ojos abiertos imagino tus besos. No busco la realidad, no pretendo sin ti despertar. Porque soñé cielo.